yo. Este es Nicky Jam, yo. Presentando a Rakim y Kenway. Simi. Elier. Yo. Birecante. Yo. Nicky Jam, yo. Estoy muriendo. Y ahora me pichea y dije tú quieres corte. Hiciste más porque te fuiste. Y ahora en mi Pregúntale, dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mí. Oh, baby. Antes de tenerte, poco tiempo antes de verte, ya yo soñaba contigo, en el nombre de Cupido, ya yo te amé. Ay, dibujé amor donde no hay en mis sueños. Si amar así es pecado, pequé, y yo porque te tengo en mis sueños. Y desde el momento que tus labios besé, yo me enamoré. Y esto que siento me hace bien contigo, yo la paso bien en mis sueños. Me dormí tempranito para entender mis sueños. Tengo todo de ti, tengo cada uno de tengo pegadita el pecho y tengo todo. Tengo sueños por ti, ay, cuando el sol se esconde. Tengo mi corazón latiendo. Tenerte, piqué en memoria por verte, decidí soñar contigo, en el nombre de Cupido, ya yo te amé. Ay, dibujé amor donde no haya mis sueños. Si amar así es pecado, pequé, y río porque te tengo en mis sueños. Y desde el momento que tus labios besé, yo me enamoré. Y esto que siento me hace bien contigo, yo la paso bien en tus sueños. Tempranito para verte, acercándote, sin darte cuenta que mis ojos van siguiendo tus pasos. No puedo aguantar, que quiera disimular, estoy muriendo por un abrazo. Hace tiempo te estoy observando, quiero conocerte. Trato de disimularlo, no puedo estar sin verte. Imaginando cosas tú y yo en un cuarto metido, devorándonos a besos que nos guíen los sentidos. Que no haya miedo ni temores, mi amor en la cama. Quiero que te entregues toda y demuestres que me amas. Cierra los ojos por mí, déjate llevar. Que nos sorprenda la luz del sol al despertar. Cómo estoy, cómo haces temblar mi corazón. Que trato de acercarme y no me atrevo. Me causa miedo el pensar que tú me puedas rechazar. De que no me quieras como yo te quiero. Esta noche no digas nada, quédate en silencio. No pronuncies más palabras que nos conduzcan los besos. Quiero que esta noche sea diferente y especial. Que después que comencemos no queramos terminar. Velas encendidas, luz en el cuarto conmigo, beso a beso que toqué la siento, vuela contigo. Ya los dos sabemos lo que vamos y lo que hacemos. Deseo y no. piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui infiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te ayude. Puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir. Igual que ayer. Acariciando la noticia de que tú no volverás, desorientado, dando vueltas en mi cama pensando si me amas tú, que te amao. Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay. Duermo soleao, rochao, porque te has marchao. Y hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé. Hey, eso me pone down, down. Acariciando la noticia, no tenerla usted. Entiéndame, los hombres también lloran. Y más cuando se va la persona que más adora. Estoy en baja down, ya no tengo ni palabra. Pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía de pensar en ti, porque mañana iría. Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender. Este amor yo te lo juro, quise defender. Pero todo falló, en todos los intentos. No aguanto la agonía y este sufrimiento. You see, que yo no puedo vivir sin ti. And my life is going down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí. Oh baby, girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti. And my life is going down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí. Oh baby, you make me feel so down. Oh yeah. Mambo Kings, Pina Records.